mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Siete de la mañana con 39 minutos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con su amiga Janet Flores. Y estamos a lunes, inicio de semanita. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que hayan tenido un excelente fin de semana. Y un fin de semana largo para mí, porque no tuve el programa el día viernes. Y bueno, pero aquí estamos. Y para iniciar este bello día, nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 67 grados Fahrenheit, un cielo soleado, un viento que corre a 18 millas por hora y una visibilidad de 10 millas. ¿Lo escucharon bien? Viento de 18 millas por hora. Tenemos temperaturas altas y se espera que durante el día vayan a aumentar aún más. Se esperan temperaturas máximas para el día de hoy de 84 grados, mínimas de 55, con cielos parcialmente soleados. Hay probabilidad de un 2% de que caigan precipitaciones. Para el día de mañana se esperan máximas de 79, mínimas de 42, con probabilidad de un 20-25% de que caigan chubascos con cielos parcialmente soleados. Para el día miércoles también hay probabilidad de chubascos, un 74% de probabilidad, con cielos parcialmente nublados, con temperatura máxima de 60 grados, mínimas de 42. Y para el próximo jueves, máximas de 64, mínimas de 48, con cielos parcialmente soleados, con probabilidad de precipitaciones de un 25%. Para el día viernes, esperan máximas de 75, mínimas de 44, con cielos parcialmente nublados a muy nublados, con probabilidad de un 44% de que caigan precipitaciones. Y bueno, así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. Está pues las temperaturas están variables. Hoy máximas 84, mañana máximas 79, el miércoles descienden las máximas a 60, el jueves aumentan a 64, el viernes aumentan a 75, el sábado descienden a 57. Va a ser el día pues más raro que tendremos, porque al disminuir la temperatura pues a esas cantidades, pues nos hace pensar de que viene un poco de frío, pero no en sí, no va a haber frío, pero pues se va a sentir el cambio de temperatura. Es por estos chubascos y bueno, precipitaciones que se vienen durante estos días, pero ya la próxima semana también vuelve a aumentar y vamos a tener temperaturas arriba de los 80 grados, así como lo tuvimos el día de ayer y como lo tenemos el día de hoy. Y bueno, con eso nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

Despuntan al alba sangre.

mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. De la mañana con 17 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y hasta llegó el momento de información noticiosa. Nos vamos a ir con las noticias del día de hoy. El debate que despierta la singular estrategia de Suecia de no confinar a su población durante la pandemia del coronavirus. Varios gobiernos alrededor del mundo están viendo que si hay algo más difícil que imponer un confinamiento en su población, es precisamente cómo retirar ese confinamiento sin exponer a la gente a una nueva ola de contagios del coronavirus. Pero no todos los países enfrentan este reto de cómo comenzar una nueva normalidad ante la pandemia del COVID-19. Suecia ha sido un notable caso aparte. Ahí no hubo confinamiento. Ha sido uno de los pocos países en Europa que optó por no imponer restricciones en su población para evitar la propagación del virus. Muchos miran ahora al país escandinavo para ver cómo podría establecerse algún tipo de vida seminormal mientras se cuenta con una vacuna. Otros, sin embargo, apuntan a más de 3.600 muertes que el COVID-19 ha causado en Suecia, un país con 10 millones de habitantes. Y las comparan con las mil muertes que el virus ha provocado en sus países vecinos, Dinamarca, Noruega y Finlandia, que suman en total 15 millones de habitantes y que sí impusieron un confinamiento en sus poblaciones. ¿Adoptó Suecia un enfoque correcto o fue este un experimento que ha provocado muertes que pudieron evitarse? Esa es la pregunta. El número de muertes, por supuesto, es una estadística importante cuando se habla del impacto del COVID-19, pero hay muchos otros factores e impactos que ocurren durante la pandemia, dice a BBC Mundo Paul Franks, profesor de epidemiología genética de la Universidad de Lund en Suecia. De manera que debamos dejar de hablar solo de muertes y empezar a hablar de muertes y otras mortalidades de salud, como la salud mental, violencia doméstica y otras características dañinas de un confinamiento. Y además, lo que puede parecer un fracaso hoy podría ser un éxito en el futuro. Si empezamos a ver que las tasas de mortalidad de otros países comienzan a aumentar cuando retiren sus confinamientos, señala el experto. Desde fuera podrían parecer que mientras los países alrededor imponían restricciones estrictas, los suecos siguieron con su vida normal, pero no fue así. Se prohibieron las reuniones de más de 50 personas, establecieron reglas de distanciamiento social y se le pidió a la gente que sí podía trabajar desde su casa. Y a los mayores de 70 años se les dijo que se quedaran en su casa para protegerse de la infección. Por otra parte, los restaurantes, bares, gimnasios y tiendas del país escandinavo han permanecido abiertos, igual que las guarderías y colegios para los menores de 16 años. Agencia Migratoria de Estados Unidos solicita fondos de emergencia y planea aumentar un 10% en sus tarifas. Más de 4.730.000 personas se han contagiado y 315.000 han muerto en todo el mundo por el nuevo coronavirus, según el Centro de Ciencias e Ingeniería de la Universidad Johns Hopkins. Por lo menos 1.739.000 personas ya se han recuperado. En Estados Unidos, la cifra de contagios ya rebasó el 1.500.000 y se han registrado más de 90.100 muertes, según un recuento del NBC News, cadena hermana de Telemundo. Obama critica el manejo de la pandemia del coronavirus por parte de Trump. Dice que es un desastre caótico absoluto. El expresidente Barack Obama criticó ferozmente la respuesta de la administración Trump a la crisis del coronavirus, que ha dejado hasta ahora más de 78.000 muertes en el país, y la describió como un absoluto desastre caótico. Esas palabras fueron pronunciadas durante una llamada privada el viernes por la noche con personas que trabajaron para él en la Casa Blanca durante su administración, según reportó Yahoo News, que obtuvo una grabación de la llamada. Estas elecciones que se acercan a todos los niveles son tan importantes porque lo que vamos a combatir no es solo un individuo o un partido político en particular. Lo que estamos luchando es contra estas tendencias a largo plazo en las que el ser egoísta, ser tribal, estar dividido y ver a los demás como un enemigo se han convertido en un impulso más fuerte, aseguró en la conversación, según confirmaron tres funcionarios a CNN. Ha sido un desastre caótico absoluto cuando esa mentalidad de lo que hay para mí y al diablo con todos los demás se pone en práctica en nuestro gobierno, añadió y enfatizó. Por eso, por cierto, voy a dedicar todo el tiempo que sea necesario y hacer campaña más dura que pueda por Joe Biden. Asimismo, el expresidente aseguró en una conversación con miembros de la Asociación de Exalumnos de Obama para animarlos a participar más en las campañas presidenciales de Biden, que la respuesta al brote del coronavirus sirvió para mostrar por qué se necesita un liderazgo gubernamental fuerte durante una crisis mundial. Ya se publican tensiones entre la Casa Blanca y las autoridades sanitarias por la estrategia de reapertura, después de que el asesor comercial de la Casa Blanca, Peter Navarro, criticara en público el papel de la red de Centros para el Control y Prevención de Enfermedades. Las crecientes tensiones entre la agencia y la administración Trump se han hecho más evidente. Un alto cargo de autoridad sanitaria señaló a Navarro este domingo por sus comentarios sobre la gestión de que la agencia durante la pandemia del coronavirus no se ha dado. Debemos recordarle al señor Navarro que CDC es una agencia federal que forma parte de la administración. La dirección de CDC es un puesto designado y el presidente Trump nombró al doctor Robert Redfield, fue lo que dijo el funcionario a CNN. La citada fuente apuntó que cualquier crítica a la agencia era en última instancia una crítica al presidente y al hombre que el presidente puso a dirigirla. Previamente, el mismo domingo, Navarro arremetió contra CDC al considerar en NBC que la agencia había decepcionado al país. Al principio de esta crisis, CDC, que realmente tenía la marca más confiable en todo el mundo en este espacio, realmente decepcionaron al país con las pruebas. No solo mantuvieron las pruebas dentro de la burocracia, sino que también tuvieron un análisis erróneo y eso nos retrasó, fue lo que dijo Navarro. Las entrevistas con altos cargos de la Casa Blanca como de la agencia sanitaria CNN han detectado una creciente sensación de desconfianza entre ambas instituciones respecto a la velocidad con la que el país debería retomar la actividad económica y a cómo el gobierno rastrea los datos sobre el virus. Y bueno, una buena noticia, vacuna contra el coronavirus ha logrado crear anticuerpos en sus primeras pruebas en humanos. La ciencia médica se encuentra en una carrera sin precedentes en la que farmacéuticas y empresas de biotecnología buscan tratamientos y vacunas para combatir al COVID-19 tan pronto como sea posible. En esta lucha, la empresa Moderna desarrolló una vacuna contra el coronavirus que ha logrado crear anticuerpos en sus primeras pruebas en humanos, aunque el grupo de pruebas todavía reducido. Un reporte de Business Insider señala que el fármaco desarrollado por la compañía de biotecnología con sede en Massachusetts fue probado en 15 voluntarios sanos de entre 18 y 55 años de edad que recibieron dos inyecciones de tres dosis, 25, 100 y 250 microgramos. Todos desarrollaron anticuerpos detectables contra el COVID-19. Quienes recibieron las dosis más bajas los mostraron a niveles similares de pacientes recuperados de la enfermedad. Quienes recibieron la dosis intermedia, dos inyecciones de 100 microgramos, presentaron más anticuerpos aún, y el grupo que recibió la dosis más alta se encuentra todavía en observación, pero desarrolló efectos secundarios importantes que no fueron detallados por la compañía. Según Moderna, 8 de los voluntarios desarrollaron anticuerpos neutralizantes de la enfermedad. La biofarmacéutica comenzará pronto un estudio intermedio y una prueba tardía en el mes de julio. Su objetivo es tener la vacuna lista para su uso de emergencia en el otoño próximo. Sin embargo, aún no se sabe si este fármaco evitaría que las personas se enfermen del COVID-19, pues por ahora el enfoque se centró en observar la seguridad de los sujetos de prueba. La tormenta tropical Arthur avanza hacia Carolina del Norte. Las marejadas y corrientes peligrosas se extenderán por las playas de la costa este de Estados Unidos en los próximos días, según advirtió el lunes el Centro Nacional de Huracanes, mientras la tormenta tropical Arthur provocaba subidas de nivel del mar lejos de la costa. Era otro hito para la temporada de huracanes en el Atlántico. Arthur se formó el sábado al este de Florida, marcando el sexto año consecutivo en el que se formaba una tormenta con el nombre antes del primero de junio. Se esperaba que Arthur pasara cerca o justo al este de la costa de Carolina del Norte, donde se esperaban hasta 12 centímetros de agua, 5 pulgadas, en algunos puntos el lunes, antes de virar para alejarse el martes de la costa este, según el Centro de Huracanes. A las 5 de la mañana, EDT, el centro de la tormenta, estaba a unos 135 kilómetros al suroeste de Morehead City, Carolina del Norte. Arthur tenía vientos sostenidos máximos de 75 kilómetros o 45 millas por hora y se movía con rumbo norte-noroeste a 22 kilómetros por hora. Y en información deportiva, Dexter Manley es hospitalizado por complicaciones del COVID-19. El exjugador Washington Redskins, Dexter Manley, fue hospitalizado tras presentar problemas respiratorios relacionados con el coronavirus y se encuentra con ventilación mecánica, informaron dos de sus hijos a The Washington Post. Manley, de 61 años, ingresó al hospital en el área de Washington el pasado viernes. El ventilador fue un recurso por el que optó el cuerpo médico hasta la tarde del sábado, fue lo que indicó el diario. Su hija, Daylis Manley, comentó que han pasado 2 semanas desde que su padre se ha sentido muy débil y agotado. La prueba del virus fue positiva el pasado 12 de mayo. En ese lapso transcurrido, Dexter ha presentado fiebre constantemente y dificultad para respirar. Ella en Atlanta y él en Washington D.C. Dallas habla constantemente con su padre por teléfono. Creo que solamente está asustado, comentó su hija. y también que el exatleta se ha sentido más enfermo recientemente que hace 2 semanas, cuando aún podía ejercitar su cuerpo. En la última semana, Marlin comenzó con otros síntomas. Por las noches tenía tos y fiebre, y su fiebre empeoró, además de sentir escalofríos. Una vez que decidió acudir al hospital, los médicos le diagnosticaron neumonía, escribió Les Carpenter. Su hijo Dexter Manley II comentó que no ha empeorado, pero que sí estaban preocupados por su respiración. En el 2016, Manley fue intervenido quirúrgicamente para removerle un quiste que retenía fluidos y que le generaba presión a su cerebro, lo que ocasionaba en él una noción de desorientación. Charles Mann, ex estrella de los Redskins y también compañero de locución en un podcast junto con Manley, envió un mensaje a su colega el sábado por la tarde: Dexter está en el hospital y estamos rezando para su pronta recuperación. Prohibido pelear, escupir y chocar los 5. Las nuevas reglas en la MLB. El mundo se enfrenta a la nueva normalidad después de la pandemia del coronavirus, misma que obligará a hacer algunos cambios en el reglamento de las grandes ligas si es que quieren poner en marcha lo más pronto posible la temporada 2020. Modificaciones que incluían prohibir las peleas entre los equipos, que los jugadores escupan, o los clásicos festejos chocando los 5. De acuerdo con un borrador de 67 páginas, las grandes ligas plantean en su manual de operaciones para el 2020 tener un sinfín de cambios, como los mencionados anteriormente, además de que los jugadores deberán llegar uniformados a los parques en los que jueguen, tendrán que ducharse fuera de las instalaciones y el intercambio de alineaciones antes de comenzar el juego brillará por su ausencia. El personal del equipo tendrá prohibido comer en restaurantes durante las giras, e incluso Philly Fanatic, Orbit, Mr. Met y todas las mascotas de los equipos quedarán excluidas de estar en el terreno de juego. Otro de los puntos propondrá que los equipos no usen las jaulas de bateo que estén bajo techo. En cambio, se recomendará el uso de guantes para batear. Y bajo este borrador, pues los equipos podrán contar con 50 jugadores en el roster, aunque el número activo para cada juego aún está en discusión, así como todos los puntos. Ocho de la mañana con 34 minutos. Hemos finalizado con información noticiosa y deportiva. Nos vamos a hacer una pequeña pausa musical y ahorita regresamos para ver qué nos deparan los astros. Y bueno, nada más para recordarles, creo que no les mencioné ahorita que les di el pronóstico del clima, que hay una alerta amarilla, se podría decir, y es que vienen vientos fuertes a partir de las 12 del mediodía y va a continuar hasta las 9 de la noche. Entonces hoy, a partir del mediodía hasta las 9 de la noche, se esperan vientos muy fuertes, vientos de 25 a 35 millas por hora y podrían alcanzar los 55 millas por hora. ¿En dónde se va a manifestar estos vientos? Aquí en el área de Salt Lake y también en Tuela. Las personas que se dirigen hacia Tuela, tomen mucha precaución. Los que van conduciendo, por favor, manejen con mucho cuidado. Los que andan en motocicleta, con más razón, eviten esas horas, a partir de las 12 a las 9 de la noche. Áreas afectadas: Salt Lake, Tuela Valleys, Great Salt Lake Desert y las montañas. También en West Central Utah y en Southwest Utah. Entonces, desde el mediodía, 12 del mediodía, hasta las 9 de la noche del día de hoy, va a estar presente estos vientos fuertes, ¿ok? Y bueno, con eso nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos para ver qué nos deparan los astros. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. We'll be right back.

Music. De la mañana con 42 minutos, ya regresamos y ya se llegó el momento de ver qué nos deparan los astros. Nos vamos con el horóscopo del día de hoy. Aries. La luna en su signo le dará el dinamismo que tanto ha estado necesitando. No se olvide que debe reflexionar acerca de sus objetivos antes de actuar. En el amor, si pretende que funcionen mejor las cosas con su alma gemela, debería empezar a exponer los sentimientos que realmente siente sin ocultarlos más. En la riqueza, defina su objetivo antes de ponerlo en práctica. De esta forma, pronto mejorará los ingresos económicos. En el bienestar para el signo de Aries, haga cambios significativos a su estado físico, pero trate de que no le exijan demasiados esfuerzos a su cuerpo. Busque alguna actividad que le agrade. Para el signo de Tauro, esté preparado ya que hoy recibirá un juicio de alguien no muy cercano, pero que lo llevará a replantearse algunas situaciones centrales en su vida. En el amor, abandone los celos y comience a confiar en la persona que tanto ama. En la riqueza, después de tantas discusiones y desacuerdos, llegará a un pacto con sus compañeros de trabajo que reconocerán su condición como líder. En el bienestar, propóngase por las mañanas mover su cuerpo, aunque sea limpiando su casa, y de esta forma se mantendrá en movimiento. Para el signo de Géminis, necesitará trabajar su percepción natural. De esta forma tendrá más oportunidades para alcanzar el éxito. En el amor es una etapa propicia para consolidar la relación con su alma gemela. Hablen de planes y metas que quieren cumplir juntos. En la riqueza debería caminar a paso firme y no dejarse influenciar por terceros. Pronto recibirá las gratificaciones tan esperadas por usted y de sus superiores. En el bienestar, como hace días que no sale de su hogar, debería hacer un esfuerzo por controlarse en las comidas. Evite los dulces en grandes cantidades. Para el signo de Cáncer, ocúpese de los asuntos y trate de resolverlos lo antes posible. Deje de involucrarse en situaciones complicadas que no lo involucran personalmente. En el amor es un periodo para que intente conectarse emocionalmente con su enamorado y de una manera diferente. En la riqueza, si tienen que firmar un contrato, no será malo que aguarde y se asesore para otro momento. En el bienestar, aprenda a disfrutar de la calidez de su hogar junto a su familia, pero ante todo no se olvide de finalizar con cada una de las tareas cotidianas que adquirió. para el signo de Leo, entienda que para conseguir buenos resultados y los éxitos deseados deberá operar de una forma más positiva, abandone la negatividad. En el amor, prepárese, ya que su alma gemela le pedirá que mida sus actos. Debe vigilar y controlar los impulsos que tiene cuando intenta relacionarse con él o con ella. En la riqueza, debería informarse con alguien del tema antes de invertir su dinero en el proyecto que le han propuesto. En el bienestar, en estos días intente disminuir el exceso de consumo de café y carbohidratos en su alimentación. Para el signo de Virgo, transitará por una nueva etapa en la vida donde podrá unir la esperanza y la fe hasta provocar una mayor confianza en su camino interior. En el amor, descubrirá la paz en su corazón. Será un gran día para tomar contacto con ese familiar con el que hace tanto que no habla a causa de sus obligaciones. En la riqueza, aunque esté convencido de que se merece un aumento, espere el momento apropiado para manifestarlo. En el bienestar, en las noches debería compensar su esfuerzo diario con algunos momentos de paz. Intente despreocuparse de las obligaciones cuando cene con su familia. Para el signo de Libra, no existen los resultados sin haber sufrido algún fracaso en el camino. Muchas veces nos ofrecen una nueva oportunidad para cumplir nuestras metas. En el amor, momento para pensar más en usted mismo. Si se encuentra sin pareja, espere a que aparezca esa persona exacta y que lo haga feliz en el amor. En la riqueza, no desespere, pero seguramente alguien pretenderá frenar su crecimiento laboral. En el bienestar, busque actividades que lo relajen y que lo desconecten de las obligaciones cotidianas que vive. Para el signo de Escorpión, entienda que cuando uno determina sus propios objetivos, es de suma importancia sostener la claridad para poder elegir el camino adecuado. En el amor, su falta de constancia en los asuntos románticos le acarreará reclamos justificados. En la riqueza, si tenía pensado emprender un negocio en familia, desestímelo. Podría llegar a tener problemas que lo afectarán en lo económico y en lo familiar. En el bienestar, por las noches procure distraerse con sus hijos mirando una película o serie. Trate de acostarse temprano y así podrá rendir mejor durante el día. Para el signo de Sagitario, le resultará mucho más fácil todo lo que se proponga si se toma las cosas con tranquilidad en este día. Será inútil que se altere y que se ponga mal. En el amor, no es momento para discutir con su pareja sobre ese tema que le preocupa de hace días. Mañana busque el momento justo y charle con ella. En la riqueza, en estos días los inconvenientes monetarios le reclamarán toda su atención. No debe dejar pasar el momento y resolverlo hoy cuanto antes. En el bienestar, ya que se encuentra con más tiempo en su casa, procure supervisar de cerca su dieta y evite dejarse llevar por los excesos que son negativos para su salud. Para el signo de Capricornio, aunque se le presenten diversas opciones cuando tenga que decidir, sepa utilizar los recursos apropiados para lograr las metas de una manera exitosa. En el amor, relájese, ya que en poco tiempo encontrará a esa persona que lo hará sentir plenamente en el amor, lo mantendrá alejado de sus dudas y la vulnerabilidad desaparecerá. En la riqueza, mantenga claro bien las exigencias y así podrá lograr las negociaciones que desee. En el bienestar, debería optar por una alimentación más equilibrada. Procure buscar información por el naturismo. Para el signo de Acuario, esté preparado, ya que podría comenzar el día con algún contratiempo. Procure no abandonar la serenidad que lo caracteriza y avance poco a poco. En el amor, le hará muy bien alejarse de las dudas y entregarse de lleno al amor puro. Confíe plenamente en su alma gemela y verá que todo mejorará día a día. En la riqueza, hoy resguarde ese dinero extra que recibirá, ya que no es el momento óptimo para invertirlo. Aguarde a que se estabilice la economía y luego inviértalo. En el bienestar, prepárese, ya que aparecerán algunos recuerdos del pasado y le traerán mucha melancolía. Trate de revertir este estado y al final del día se sentirá mucho mejor. Y por último, nos vamos a ir con el signo de Piscis. Todo lo que deba hacer hoy le requerirá de suma paciencia. Será el momento para que trate de reflexionar antes de accionar sin pensar las consecuencias. En el amor, prepárese, ya que pronto la pasión entrará nuevamente a su vida.

día recibí tu carta, quise leerla y era un ojo en blanco. Pues de tu vida nunca supe nada. ¿Cómo preguntaste si aún te amo? Y vuela, vuela, por otro rumbo. Ven y sueña, sueña, que el mundo es tuyo. Tú ya no puedes volar conmigo, aunque mis sueños se irán contigo. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. De la mañana con 8 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Y bueno, te tengo información de tecnología. Yo creo que estas les van a gustar a ambas noticias. La primera es de que crean inteligencia artificial que es capaz de llorar como un humano. O sea, que el robot que hicieron, pues puede llorar como nosotros, según. La compañía Sonantic afirma haber creado la primera inteligencia artificial capaz de llorar, y el llanto es tan efectivo que hasta hace estremecer. ¿A usted les gusta escuchar los llantos o les gusta ver a la gente llorando? Casi nadie, ¿verdad? Nadie nos gusta estar pues viendo a gente que esté triste porque llora por tristeza. Son muy pocos los que lloran por felicidad, ¿no? Pero bueno, es por eso que aún así, ¿no? Que siendo pues desarrollado estas lágrimas, pues te causen conmoción. Y el desarrollo de Sonantic obedece a la intención de romper los paradigmas en las industrias del entretenimiento y de los videojuegos, en las que el doblaje de voz suele ser un poco costoso. Y el objetivo de Sonantic es eliminar lo caro e intenso que es el trabajo del doblaje en los videojuegos. Y por eso desarrollaron un nuevo proyecto que permite tener una actuación de voz dinámica sobre el pedido, que ofrezca la posibilidad de elegir género, personalidad, acento, tono y estado emocional. Y para demostrar su nueva tecnología, Sonantic subió un video centrado en una mujer y su hija, quienes se reencuentran después de haber estado separadas. Y bueno, pues la particularidad es que las voces de ambas fueron generadas completamente por computadora, usando inteligencia artificial que transforma texto a voz. Y lo más sorprendente es el llanto de la hija. Y bueno, pues ahí ustedes pueden encontrar el video. Lo pueden teclear en Google o ahí en YouTube. Que nada más pongan Sonantic, compañía Sonantic y la inteligencia artificial que es capaz de llorar. O pónganle llorar, Sonantic, ya saben, palabras claves, y les va a mostrar el video para que lo puedan observar. Y bueno, la otra información que les tengo es acerca de WhatsApp, que es un truco que, pues, para los que les gusta mandar muchos audios y de repente dicen, ay, me equivoqué, ¿no? Por ejemplo, cuando estás aprendiendo tal vez algún idioma y estás practicando tu nuevo idioma y te gustaría escuchar antes, te gustaría escucharte antes, saber cómo te escuchas y si lo pronunciaste bien o mal y así poder eliminarlo. Pues ya sabemos que WhatsApp aparentemente no te deja hacer eso, ¿no? Tú haces el audio y se manda y no te da la opción de tener un preview, una previsualización. ¿Sí se dice así, no? Bueno, es... Bueno, pues el caso es que sí lo tiene, nada más que es un truquito que tienen que hacer. Ahorita lo estaba poniendo en práctica antes de darles la nota. Ya ven que me gusta ponerlo en práctica. Hay algunos de los trucos que mencionan y en mí pues no funciona en mi celular, pero este sí funcionó. Entonces espero que también les funcione a ustedes. ¿Cómo puedes escuchar tus notas de voz antes de enviarlas en WhatsApp? WhatsApp es la aplicación más popular del mundo y hay algunos trucos o funciones que la gente no conozca. Y por eso te voy a explicar cómo puedes escuchar tus propias notas de voz antes de enviarlas. Para evitar que un mensaje de voz se vaya con palabras o cosas que no querías decir, hay un truco sencillo que podrías llevar a cabo para escuchar los audios antes de mandarlos. Aunque también... Si tú ya enviaste algo y dices, no quiero que lo lean o que lo escuchan más bien, ¿no? Pues lo puedes eliminar. Seleccionas el audio que ya enviaste, lo mantienes apretado y te va a decir eliminar para ti o eliminar para todos. Darle eliminar para todos y ya no van a tener ese audio, o sea que ya no va a haber esa evidencia, ¿ok? Si lo que dijiste tal vez no te pareció al fin de cuentas, ¿no? Tal vez subiste tu tono, dijiste algo que después te puedes arrepentir, entonces también puedes hacer eso. Pero bueno, el caso es de que no es para cuando ya se envía, esto es para antes de que se envía. Y lo primero que tienes que hacer es ir a una conversación. Por ejemplo, ahorita abre tu WhatsApp y abre tal vez el chat de tu mejor amiga, mejor amigo, o tu hermano, o tu hermana, o de tu otro celular. Y entonces vas a apretar al botón de audio, ¿no? Cuando tú vas a enviar una nota, cuando vas a grabar una nota, como normalmente lo harías. Pero antes de enviarla, te vas a deslizar el micrófono. Cuando le estás aplastando al icono del micrófono, lo vas a alzar hacia arriba, que va a aparecer un candado. Y lo jalas hacia el candado. Y entonces ya no vas a tener la necesidad de estar aplastando con tu dedo el botón de audio para que se siga grabando. Se va a seguir grabando mientras tú hagas eso. Si tú lo aplastas al botón de grabar y lo mueves hacia arriba o hacia un lado, no sé cómo lo tengas en tu celular, pero al parecer es todo hacia arriba, te aparece un candado, deslízalo y suelta tu dedo y te darás cuenta que seguirá grabando sin la necesidad de mantener el dedo. Ahora, ese no es el punto de cómo te vas a escuchar. El punto es que le vas a dar a tu botón del celular hacia atrás, como si te estuviera saliendo de la aplicación, ¿ok? Una vez que deslizas hacia el candado tu dedo, no vas a tener la necesidad de seguir pulsando el botón del micrófono para grabar. Y cuando hayas terminado de decir lo que tienes que decir, no vas a enviar el audio, vas a salir de la conversación con el botón de atrás de tu móvil. Y no se va a perder el audio, no te preocupes, no es que lo estés cancelando. Cuando regreses otra vez al chat, verás ahí el audio que grabaste, que quedó grabado ahí donde mandas el mensaje, ¿no? En el cuadrito de de envío y te va a dar la posibilidad de escucharlo, y si te gustó cómo quedó, pues entonces le das enviar y listo, y de lo contrario pues tendrás la posibilidad de eliminarlo en el icono del bote de basura y lo vuelves a grabar. ¿Cómo la ves? ¿Te lo sabías este truco? Yo creo que no, ¿verdad? Yo no me lo sabía, le soy sincera. Y pues me gusta este botoncito. No tanto porque envíe muchos mensajes de voz, realmente no envío mensaje de voz. Creo que envío más en el Messenger y ya traté de hacerlo en el Messenger. Y en el Messenger, pues no, son diferentes opciones. A pesar de que son el mismo dueño, no tienen la misma opción. Y bueno, pues ahí tienen esta información. Y ahora con esto vamos a pasar directamente al tema del día. Así que ya tengan listo su papel y lápiz, que ya comenzamos. Bueno, hoy vamos a irnos con el capítulo número 2. Vamos a comenzar con el tema del día. Estamos en el quinto repaso del libro Un Curso de Milagros, hecho por nosotros, el quinto repaso. Días totales repasando el libro Un Curso de Milagros, 490 días. O sea, que una vez que terminamos los 365 días del libro, pues empezamos un repaso. Entonces ya van con esta, la tercera vez que tomamos pues apartados y ciertas lecciones, ¿no? Y bueno, hoy en el capítulo 2 nos habla sobre la separación y la expiación. De eso trata este capítulo número 2. Y hoy le voy a hablar sobre los orígenes de la separación. Este tema que nos gusta mucho. No es de que nos guste realmente no hacerlo, sino que lo hacemos inconscientemente. Porque conscientemente no se hace. Simplemente. Entonces, los orígenes de la separación en este apartado tiene unos puntos que nosotros le podríamos decir que le damos cabida a la separación a través de estos cuatro puntos, o a través de estas creencias, o a través de estos, ¿cómo les podemos decir? Mantras que tal vez hacemos. ¿Cuáles son? Los primeros pasos que llevan, ¿no?, a que nosotros estemos en la separación. El primero es creer o crees que tu mente puede cambiar lo que Dios creó. Segundo, crees que lo que es perfecto puede volverse imperfecto o deficiente. Tercero, crees que puedes distorsionar las creaciones de Dios, incluido tú. Y cuarto, crees que puedes ser tu propio creador y que estás a cargo de la dirección de tu propia creación. Entonces, con estos puntos es por la razón que nosotros seguimos pensando como seguimos pensando, muy individuales. Pensamos que somos totalmente separados los unos de los otros porque estamos en un cuerpo, porque tenemos una mente, porque tenemos un conocimiento, porque tenemos una profesión o un trabajo. Lo que ustedes quieran agregarle a su lista se basa a estos puntos, ¿no? A que creemos de que nuestra mente puede cambiar lo que Dios ya creó en nuestra mente. Recuerden que todo lo que no viene de Dios, todo lo que no viene de tu maestro, de tu guía, viene del ego, viene de tu propia invención. Si le queremos decir creación, pues está bien, ¿no? Pero para mí creación como que es algo más, no sé, algo más claro, ¿no? Algo más limpio, algo en lo que no tiene que ver el ego para mí. Pero bueno, es un concepto nada más y ustedes lo pueden tomar como ustedes les parezca. Pero sí, bueno, viene siendo nuestra creación, ¿no? Entonces, en este apartado se nos recuerda que somos una extensión de Dios. En la creación, Dios se extendió hacia sí mismo, a sus creaciones, y les infundió la misma amorosa voluntad de crear que él posee. Entonces, no fuiste, como nos dice aquí el apartado, no fuiste plenamente creado, sino que fuiste creado perfecto. ¿Por qué no podemos aceptar que somos creados perfectos? No solo fuiste plenamente creado, sino que fuiste creado perfecto. Esto tenéis que recordar durante el día. También nos habla de que guardamos con nuestro creador ese ser creativo que somos. Ningún hijo de Dios puede perder esa facultad. ¿Por qué? Porque es inherente a lo que él es. Entonces, últimamente yo creo que empezamos a darnos cuenta, ¿no?, de todas las proyecciones que hacemos y que hacíamos y que no éramos conscientes de ellos. Proyectamos constantemente, yo creo que ya no le, espero yo, ¿no?, espero que ya no le dan cuerda a los pensamientos. Hoy dejé que mi mente pues recordar algo del pasado, ¿no? Y dije, voy a recordar algo, a ver lo que tal vez en ese momento no me sentía cómoda o no me gustó o me molesté. Bueno, ustedes si quieren pueden hacer ese ejercicio. Lo hice conscientemente pensando en mi inconsciencia, ¿no? ¿Por qué? Porque en mi inconsciencia, porque no estoy presente, no estoy en este momento, no estoy en este instante presente. Y entonces de repente empecé a recordar y le seguí dando cuerda a la mente, nada más para ver hasta dónde podía llegar. Y es increíble, pero la mente, el ego no para. Puede seguir y puede seguir y puede seguir y se va hacia ciertas ramificaciones, como ya lo hemos dicho en otros apartados, ¿no? De que de repente ya estás en otra historia totalmente diferente, pero que la relacionaste con esa y que incluía pues todo ese mismo entorno. Y ya una vez que dije, oye, ya, ahora sí, ya estuvo bueno de tanta inconsciencia, de tanto viaje mental, y me voy a regresar a mi realidad. Ahora, todo eso, Janet, que tú pensaste, todo eso que tú recordaste, no es verdad, es una ilusión, es una fantasía en la cual tú ya no perteneces, tú ya no estás ahí, esas personas ya no están ahí. Entonces, pues me da risa, ¿no? Me da risa porque digo yo, bueno, estando consciente de mi inconsciencia, pues te empieza a generar cierta, no sé, ciertas emociones que obviamente no te deberían de presentar porque no las te estás viviendo en este momento, ¿no? Y entonces eso me hizo reaccionar nuevamente y decir, fíjate, esto es lo que antes hacía y no era consciente de mi conciencia, ¿no? De cómo desperdiciaba este momento presente por estar pensando o por estar analizando y por estar justificando, ¿no?, lo que mi mente me estaba diciendo. Y esto se debe exactamente a esto. La verdad, yo no sabía pues que íbamos a hablar sobre este tema. Sin querer, hoy en la mañana, antes de hacer el programa, hice eso. Y entonces, nada más, porque dije, oye, está muy bonito el presente, ¿no? Está padre. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando realmente viajo tantito al pasado? Y eso es lo que pasa. Y si viajas al futuro, igual. O sea, va a pasar lo mismo, vas a tener emociones, obviamente, no de tranquilidad, no de paz. Al contrario, yo creo que para el futuro, como ya lo he dicho muchas veces, ¿no?, lo que nos ocasiona va a ser angustia o ansiedad. ¿Por qué? Porque es algo que no ha sucedido y que piensas que sucederá. El pasado es algo que ya sucedió y que crees que se puede volver a repetir, o que crees que tú lo puedes solucionar en ese momento. Pero pues la verdad es que ni una ni la otra, ¿no? Entonces tenemos que dejar de creer, ¿no?, de que nuestra mente puede cambiar lo que ya Dios creó. Dios nos creó en perfección. ¿Recuerdan la frase que les dije ahorita? A ver, trátenla de repetir. Si no se acuerdan, es la siguiente. No solo fuiste plenamente creado, no fuiste plenamente creado, sino que fuiste creado perfecto. Estaba leyéndoles otra parte. Entonces, no fuiste plenamente creado, sino que fuiste creado perfecto. Eres perfecto en toda su creación, con todos tus recuerdos, con todos tus inventos del futuro. Eres creado perfecto. Entonces, vive este momento perfecto, en su perfección, en su plenitud. No te vayas con esos pensamientos de dolor. Yo sé que tal vez algunas personas en estos momentos están viviendo tal vez el peor momento de su vida, así lo pueden calificar, y independientemente de lo que sea, ¿no?, habrá gente que siente que es el peor momento de su vida porque tal vez perdieron un ser querido, tal vez tienen una enfermedad crónica, tal vez porque perdieron el trabajo, cualquiera que sea la razón que tú pienses que es el peor momento de tu vida. Yo te pido en estos momentos que te tomes un respiro, y siempre te lo voy a decir. Y recuerda que lo único existente en este momento es el presente. En el presente realmente no hay dolor, porque si estás entregado al momento presente o al instante presente, no hay ningún recuerdo, no hay ninguna interpretación, no hay ningún conocimiento que te... que te ligue a tu pasado, a tu recuerdo. Bueno, necesito tomar un poquito de agua. Cuando uno se entrega al instante presente, la verdad es que todos los pensamientos se diluyen ante nuestra presencia presente, o ante tu presencia en el presente, como tú lo quieras comprender mejor. Pero esa es la realidad. Hay gente que pues sí, ahorita están enfermos porque la razón que tú quieras, pero en el libro nos dice, ¿no?, que cuando tú estás presente no le das cabida a la enfermedad, no la estás analizando. Ese recuerdo que te dijeron estás enfermo, estás enferma, pues no forma parte de este instante presente. No sé si me estoy explicando, no sé si me están entendiendo. Imagínense que su mente está en blanco. Todo lo que están observando es por primera vez. Si lo observan por primera vez, entonces no tienen el concepto de lo que es una enfermedad, de lo que son sus síntomas. Entonces, si tú te entregas al momento presente, tú te dejas llevar por este instante, ¿no? Te rindes a este momento y te liberas de todo lo que estás cargando. Te mereces. Disculpen estar hablando, se me va la voz. Pero bueno, tú te mereces estar tranquilo, estar tranquila, estar en paz. Mantenerte en esta sintonía, te corresponde vivirla. Mantenerte en la sintonía de la presencia, de estar presente, y de disfrutar, ¿no?, de este momento. No dejes ahorita que los pensamientos te digan lo contrario, te digan que si estás enfermo, que mira lo que has perdido, a quién perdiste. No dejes que esos pensamientos entren, porque eso no existe, es una ilusión, viene del pasado o de lo que te van a decir. Eso tampoco existe. Nadie sabemos qué va a pasar en 5 minutos después, o en 10 minutos, en un minuto. Todo cambia en el maravilloso universo y cambiamos con él. Entonces hay que aprender a disfrutar del instante presente, porque es el que siempre tendremos. Es lo único que tenemos y es lo que siempre tendremos. Entonces disfruta y entrégate a este momento sin se me fue la palabra, sin mortificaciones, sin preocupación. Recuerda que siempre se hace la voluntad de Dios. Él nos mueve. Por más de que hagamos y deshagamos nosotros ciertas cosas, nos mueve la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios es que se haga tu voluntad. Entonces, nuestro espíritu es eterno. Si tienes miedo de tu cuerpo, de que está enfermo, de esto y lo otro, recuerda que tú eres eterno. Tu espíritu, tu alma, tu ser es eterno. Todo esto que tenemos, nuestro cuerpo, todas las cosas que nosotros pensamos que son necesarias para subsistir, no son necesarias en la eternidad. Entonces, hoy vamos a recordar que todos formamos parte de Dios, que somos una extensión de Dios y que no somos una separación de hermanos, no somos una separación de energía, somos una unión. ¿Para qué? Para que podamos entender completamente que la separación fue creada por el ego y que la extensión es creada por Dios. Y nosotros somos una creación de Dios. Ahora vamos a pasar rápidamente a la lección del día de hoy. Y hoy nos toca la lección número 8. Es el libro, lo siento, es el libro el que está haciendo todo el ruido. Ajá. Bueno, soy yo con el libro. La lección del día de hoy nos dice: mi mente está absorbida con pensamientos del pasado. Miren qué más claro. Yo sé que este mensaje va para muchos de nosotros, para que realmente dejemos a un lado el pasado y que nos concentremos en este instante presente, que es lo único que tenemos, ¿no? Entonces, mi mente está absorbida con pensamientos del pasado. Esta idea es obviamente la razón de que veas únicamente el pasado. En realidad, nadie ve nada. Lo único que ve son sus propios pensamientos proyectados afuera. El hecho de que la mente esté absorbida con el pasado es la causa del concepto erróneo acerca del tiempo de que adoleces tu visión. Tu mente no puede captar el presente que es el único tiempo que hay. Por consiguiente, no puede entender el tiempo y de hecho no puede entender nada. El único pensamiento completamente verdadero que se puede tener acerca del pasado es, ¿cuál es ese pensamiento? Que no está aquí. Entonces, por más de que defendamos la idea, o por más de que alguien, si tú alguien te pide un consejo y tú le dices, pues ahorita nada más concéntrate en este momento y deja a un lado cualquier recuerdo, y si te dice, no, pero mira, es que tengo que, porque necesito de ese pensamiento, de esos recuerdos, o sea, de tu pasado, hasta de los 10 minutos que hace 10 minutos atrás que te dijeron algo y ya te molestó y estás justificando tu enojo o tu ira o tu decepción o tu tristeza, recuerda, eso ya no existe. Ese es el único pensamiento verdadero que podemos tener acerca del pasado, que ya no está aquí. Pensar acerca del pasado es pensar en ilusiones. Muy pocos se han dado cuenta de lo que realmente supone visualizar el pasado o prever el futuro. De hecho, la mente está en blanco al hacer eso, ya que en realidad no está pensando en nada. Entonces, hoy vamos a empezar a hacer este ejercicio y el propósito de estos ejercicios es comenzar a entrenar a tu mente a reconocer cuando no está realmente pensando en absoluto. Mientras tu mente siga absorbida con ideas sin contenido, nos dice que la verdad va a permanecer bloqueada. O sea, no vamos a escuchar realmente lo que nos está diciendo nuestro ser, nuestro espíritu, Dios. Entonces, vamos a tratar de dejar en nuestra mente en blanco, ¿no? Tu mente ha estado simplemente en blanco y en vez de seguir creyendo que está llena de ideas reales, es el primer paso que debemos hacer para llevar al camino de la visión. Entonces, hoy vas a hacer estos ejercicios con los ojos cerrados porque así no puedes distraerte y no puedes ver absolutamente nada y va a ser más fácil reconocer que por muy vívidamente que puedas visualizar un pensamiento, pues no estás viendo nada. Y con el mayor desapego que puedas, vas a escudriñar tu mente durante el habitual minuto, más o menos, notando simplemente los pensamientos que allí se encuentren. Vas a nombrar cada uno por la figura central que contenga y luego vas a pasar al siguiente. Entonces, para empezar este ejercicio, lo que vas a decir: parece que estoy pensando en lo que estés pensando. Luego vas a describir detalladamente cada uno de tus pensamientos. Por ejemplo, parece que estoy pensando en el nombre de una persona, ¿no? En el nombre de un objeto, en el nombre de una emoción. Por ejemplo, puedes decir, parece que estoy pensando en el presidente de la república del país, ¿no? En este lugar, en la emoción que puedas sentir, ¿no? Tal vez puedes decir, parece que estoy pensando en coraje, en ira, en esto, el otro. Mi mente está absorbida por pensamientos del pasado. Bueno, después vas a continuar con la lección principal. Pero mi mente está absorbida con pensamientos del pasado. Esto lo puedes hacer 4 o 5 veces durante el día, a menos de que te resulte irritante. Si te resulta difícil, 3 o 4 veces es suficiente. Y tal vez te ayude, no obstante, a incluir la irritación o cualquier emoción que la idea de hoy pueda suscitar en la búsqueda mental en sí. Hay momentos, ¿no?, en que haces el ejercicio y justo tal vez puede ser que estés molesto, estás irritado, como dice el libro. Me ha tocado a veces tratar de no de consolar, ¿no?, sino de decirles un poco acerca de estos temas y decirle, pues haz este ejercicio. Ah, sí, pero ahorita no, espérame a que... Y eso es un claro ejemplo que tú puedes poner en práctica, decir que la irritación, ¿no?, es lo que estás pensando. Entonces, si te resulta irritante, lo puedes hacer así. Parece que estoy pensando